El afecto tiene algunas características particulares y uno tiene que aprender a respetarlas. Igual que el amor, el afecto es espontáneo, natural. Usted no puede ponerlo en agenda. 6 de la mañana, un abrazo. No, usted no puede ponerlo en agenda. Tiene que ser espontáneo. ¿Me explico? No se impone. Es hermoso, es bello. Tiene que ser natural, espontáneo. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Un gusto saludarle. Le acompañamos Stephanie Campos y Johanny Hernández. Bienvenidos. Vamos a escuchar la tercera parte de la conferencia impartida por nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, titulada El valor del afecto. Amar a las personas que nos rodean es una decisión que deben hacer de nuestro corazón. El afecto no es algo que se impone, sino que se gana cuando respetamos y honramos a quienes nos rodean. Escuchemos esta conferencia. No se rinda, por favor. Usted insista en amar y en ser afectuoso. Usted insista en expresar lo que siente. Cuando vemos la vida con los ojos del amor, veremos la belleza que identifica a las personas. Déjeme decirle lo que significan sus ojos. Sus ojos son espejos donde los demás se miran. Nunca lo olvide. Siempre quien está frente a nosotros se mira en nuestros ojos. Y nuestros ojos reflejan la imagen de la otra persona. La belleza con la cual alguien se siente hermoso no necesariamente es porque él tenga X apariencia. Lo expresa la aceptación, la admiración y el afecto que la persona enfrente le otorga. Usted y yo tenemos que estar conscientes de esto. Nunca lo olvide. Tenga cuidado cuando pasen los años. Entre más pasan los años, más sensibles somos. Uno pensó que la sensibilidad se quedaba en la adolescencia o en la niñez. Entre más pasan los años, más sensibles somos. Tengamos cuidado cómo nos tratamos. El efecto, el dar afecto, tiene un resultado maravilloso. 1, muestra seguridad y protección. 2, apoyo, muestra valor personal. Tenemos un sentido de pertenencia, aceptación y nos hace sentir amados. No deje de dar afecto, de abrazar, de expresar cariño, de escuchar el corazón, de cómo le gusta a la otra persona, porque produce seguridad, apoyo, nos hace sentir confiados, nos hace tener sentido de pertenencia. Tenemos que hacer que nuestro hogar sea eso, un refugio al que todos deseamos llegar. Una de las misiones más grandes que tenemos como padres es hacer que nuestros hijos nunca sientan miedo de volver a casa, nunca. Nunca, desde que están pequeños. Asegúrele a su hija y a su hijo que en casa el amor no se condiciona. Nunca es tarde para decir cuánto los amamos, qué significan para nosotros, a pesar de sus errores, a pesar de sus errores. El contacto físico apropiado, la expresión de afecto, nos hace sentir seguros. Provee a las personas un sentimiento y una convicción profunda de que esta es su casa, este es su hogar, el mejor refugio donde puedan llegar. Asegúrele que crecer es hermoso. Déjeme llevarle a una escena. El gran apóstol Pablo escribe la última carta, la última. Los años han pasado, tiene muchos amigos y discípulos por todo el mundo. ¿Pero sabe a quién se le escribe? A ese hijo que él había adoptado, Timoteo. Y le dice, mi hijo amado, aún recuerdo tus lágrimas. Un momento, ¿recuerdo qué? Tus lágrimas. Lo que estaba diciendo, recuerdo cuando eras muchacho y venías a casa y me buscabas con preguntas existenciales claras y yo te ofrecí mi hombro para llorar. Cuando pasen los años, cuando hayan pasado los años, el único recuerdo que vendrá no será el discurso que usted le dio, la regañada que usted le dio. Será aquel momento cuando quería llorar y usted le ofreció su hombro para llorar. Eso es lo que se recuerda cuando pasan los años. Por eso no podemos dejar de darnos esta oportunidad. Termino con 2 ejemplos. Este le va a encantar y vamos a practicarlo. Un abrazo hace que uno se sienta bien todo el día. Investigaciones científicas Tras investigaciones científicas apoyan el hecho de que los abrazos son absolutamente necesarios para el bienestar físico y emocional. Escuche bien, el abrazo es agradable y ahuyenta la soledad. Aquieta los oídos, fortalece la autoestima, demora el envejecimiento, ayuda a dominar el apetito, alivia las tensiones, combate el insomnio y es democrático. También el abrazo es portátil, no necesita de un lugar especial, pero sobre todo hace más felices los días, hace más soportables los días insoportables, llena los vacíos de la vida. El único requisito para abrazar es existir, estar vivo. ¿Qué expresan los abrazos? Dígalo conmigo: seguridad, protección, confianza, fortaleza, sanidad, aprecio, celebración, felicidad, aceptación, valor. Eso expresan los abrazos. Nos hacen sentir confiados. No hay nada más rico que tener el abrazo de alguien que te ama, que te admira. Yo añoro los abrazos de Helen. Me encanta recostarme en su pecho cuando estoy preocupado o estoy pensando en algo. Me encanta estar cerca de ella. Me encanta cuando se acerca a mí, me abraza y me besa y yo me acerco a ella. Eso es fantástico. Hay abrazos protectores, los de júbilo, otros de consuelo, algunos en forma de osos, otros de costado y algunos en la mejilla. También hay abrazos de corazón. Déjeme llevarlo. Abrazos, ¿cuándo? ¿Dónde? En cualquier ambiente, cualquier lugar es bueno para un abrazo cuando el corazón está abierto, a cualquier hora, en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero los más bonitos son los abrazos espontáneos, los que se dan a la hora inesperada. Déjeme decirle, ¿quién es en mi casa el que más me ha enseñado de cariño? ¿Quién es? Bobby el perro. Porque nadie mueve la cola cuando yo llego. Solo Bobby. Yo no quería perro, pero mis hijos me ganaron una situación. Entonces había ahora un perro, pero yo nunca lo saludaba. Pero él gritaba apenas el portón se abriera y movía la colita y estaba ahí hasta que uno bajaba la mano. El otro día Helen se rió porque lo vio acostado a mi lado en la cama durmiendo. Imagínese hasta dónde llega uno. ¿Sabe qué hace el afecto? Hace que usted se rinda frente a él. El otro día casi se muere Bobby. No había visto a mi familia tan triste que ese día. Casi se muere el hermano menor. Porque así me lo presentaron. Papi, esto no es un perro, este es el hermano menor. Claro, yo tengo que ayudarles a que vuelva a la categoría de perro de vez en cuando porque es un perro, no es un hijo. Pero es interesante. Algo extraño puso Dios en los perros. Que se le meten a uno hasta adentro. Y te hacen bajar la mano y luego te hacen abrazarlo. Y luego lo llevas a caminar y está a tu lado. Es extraño. ¿Sabe una cosa? Si eso Dios lo puso en los perros que tienen instinto, ¿cuánto no más en un ser humano que su hijo, que su cónyuge? Por favor, abrace en cualquier lugar. Le doy la receta. Se debe recordar que necesitamos 4 abrazos al día para sobrevivir, 8 abrazos al día para mantenerse y 12 abrazos al día para crecer. ¿Cuántos ha dado hoy? Esa es la pregunta. ¿Cuántos abrazos ha dado hoy? Déjeme llevarle a una dimensión extrema. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a su hijo, a su mamá, a su papá? Recuerde, hay muchos tipos de abrazos, por lo que es importante que abrace con frecuencia y abrace bien. La pregunta existencial que uno tiene es, ¿cuánto tiempo tengo para amar? Mamá murió a los 57 años. En un mes, más o menos, partió. Y yo di tantas gracias a Dios que desperté a tiempo para haberle dado los abrazos suficientes. Cuando llegan los años grandes, uno tiene culpa o tiene recuerdos hermosos. y de lo que hemos hablado es simplemente para decirle: si yo supiera que esta sería la última vez que te viera dormirte, ¿qué haría? Posiblemente te arroparía firmemente, le pediría al Señor que guarde tu alma, me acercaría para sentir tu respiración. Si yo supiera que esta sería la última vez que le viera salir por la puerta, ¿qué haría diferente? Te volvería a llamar para abrazarte una vez más y estrecharte contra mi pecho y decirte cuánto te amo, en lugar de que supones saberlo. Si yo supiera que esta sería la última vez que te viera, me detendría para decirte te amo, en lugar de asumir que lo sabes. Por eso, mi recomendación para usted a partir de hoy: viva como si usted creyera que este es el último día que tiene para expresar afecto, porque no sabemos cuánto tiempo más tenemos para lograrlo. Hay momentos que no se olvidan. Él se llamaba Bill Havens. La primera mitad del siglo pasado, él era experto en canotaje e iba a competir en unas olimpiadas. Se entera en los años 1920 y tanto que su hijo iba a nacer cuando él iba a estar en las olimpiadas. Contra el pronóstico de todos, decide quedarse en casa y no ir a las olimpiadas para esperar a su hijo nacer. Muchas veces se preguntó qué hubiese ocurrido si él hubiese ido a competir en las olimpiadas. Pero él siempre contestó: nunca me arrepiento de haber decidido permanecer en casa para esperar a mi hijo venir a este mundo. Le enseñó a su hijo el amor por el canotaje, y 20 años después su hijo Fran Havens iba a representar a su país en el canotaje. El día después, o horas después de la competencia, su papá Bill Havens recibe un telegrama. En aquellos momentos eran telegramas, hoy hubiese sido un mensaje de texto, un email o una llamada. Papá, regreso a casa con la medalla de oro que tú debías haber ganado hace más de 20 años. Tu hijo, quien te quiere, Frank. Termino diciéndole: con el paso de los años, todo lo que hemos dado se devolverá. Todo lo que hemos entregado nos será devuelto con creces. Vuelva a casa a abrazar, amar. Vuelva a casa a decirle que nada ni nadie hará que yo te ame menos, y que no perderé un día para decirte cuánto te amo y lo que significas para mí. Todos tenemos la oportunidad de influir positivamente en la vida de los demás. Lograr cosechar recuerdos positivos en el corazón de cada uno de los miembros de nuestra familia es una bendición. Acá en Enfoque a la Familia le recomendamos el libro El Mejor Consejo que he Recibido para Criar Hijos, una recopilación de Jim Daly, presidente de Focus on the Family. Todos los padres tienen momentos con sus hijos que hubiesen deseado estar mejor preparados para manejar, si tan solo hubieran sabido. La publicación de este libro, en colaboración con Focus on the Family, comparte experiencias conmovedoras y vulnerables de conocidas madres y padres. Los lectores disfrutarán historias sorprendentes y a veces humorísticas en la crianza de infantes, de grados elementales, preadolescentes y adolescentes. Por otro lado, le invitamos para que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría mucho recibir sus comentarios o sugerencias para nuevos temas. En nuestra página enfoquealafamilia.com encontrará diferente material que le va a ayudar en diversos temas. Se despiden Johanny Hernández y Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.